Daniela, contanos cómo surge esta necesidad de presentar hoy firmas acá en el Consejo Deliberante. Sí, buen día, ¿qué tal? Nosotros nos llamó muchísimo la atención la noticia de que un grupo de pastores de distintas iglesias le pedían a la concejala Cuyumilla que declare una ordenanza con una copia de un proyecto de ordenanza que se declare Viedma ciudad provida. Entonces nos llamó muchísimo la atención en este contexto de discusión de la ley de legalización y despenalización del aborto que se esté presentando esta iniciativa en un consejo que ya se venía estudiando en el sentido contrario. No contrario a la vida, sino contrario al rechazo a este proyecto de ley que se está debatiendo ahora en el Senado. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no juntamos firmas apoyando desde la ciudadanía a que el Consejo continúe en este camino y que adhiera eventualmente si se sanciona o que haga una declaración de apoyo al proyecto de ley que se está discutiendo? Y bueno, empezamos a difundir y es así que juntamos alrededor de 1000 firmas. ¿Y hoy las presentaron al Consejo? ¿Fueron recibidos por alguien? Sí, sí, fuimos recibidos por Evelyn Rucciot, por Genoveva Molinari y por un concejal que ahora no me recuerdo el nombre, perdón. Sí, fuimos recibidas por ellos y... ¿Qué le dije? Las concejales, lo que yo les dije resumidamente, todos los pasos que había venido dando el Consejo y que también les había llamado mucho la atención, la iniciativa de la concejala Cuyumilla, y bueno, y nos agradecieron la iniciativa que habíamos tenido de expresar a la ciudadanía. Sabían ellas que la ciudadanía estaba apoyando estos actos que venía haciendo el Consejo Deliberante, pero que era importante plasmarlo en firmas concretas, en apoyos concretos. ¿Planean organizar alguna actividad para el 8 de agosto cuando se vote en el Senado la ley? Y la vigilia fijo. Sí, hay muchas compañeras que van a viajar a Buenos Aires y las que estemos acá vamos a continuar el debate como hicimos en diputados. Nosotras desde la Universidad de Río Negro instalamos también una pantalla para que todo el alumnado pueda seguir el debate y estuvimos de ahí y después hubo otras organizaciones que estuvieron, también compañeras de la universidad, o sea, nos fuimos dividiendo y estábamos en todos los lugares donde se siguió, en el Bar Bucanero, que estaban la mayoría de las organizaciones también, íbamos y veníamos, pero desde la universidad solicitamos autorización para transmitir el debate en vivo en diputados y lo mismo vamos a hacer ahora para el Senado. ¿Cómo está haciendo la discusión dentro de la universidad, de las trabajadoras, trabajadores, los alumnos? Hay un amplio apoyo al proyecto. El Consejo Directivo de la Universidad de Río Negro ya se escribió en este sentido. Antes de que se aprobara con media sanción el proyecto en diputados, ya se escribió a favor del proyecto que había presentado la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y como lo han hecho otras universidades, la Universidad del Comahue también, y si bien hay voces en contra que se expresan en el Facebook, sobre todo, pero la gran mayoría de docentes, no docentes, estudiantes, están apoyando la ley. Y encontrabas un poquito la motivación que las hizo juntar estas firmas para llegar hasta aquí hoy al Consejo Deliberante. La sorpresa que nos dio la noticia de que estaban pidiendo una ordenanza, que se apruebe una ordenanza para declarar a Viedma ciudad provida, rechazando el proyecto de ley. Nosotros decimos, esto no puede ser, es una barbaridad. Viedma, la ciudadanía de Viedma se está expresando en las calles y en un montón de instituciones a favor de la ley. Esto tiene que quedar plasmado en un documento. Y esa fue la iniciativa, vino de ahí en realidad.